Lo que quería, digamos, con la columna de hoy es, bueno, parar como un poco la pelota, si se quiere, y pensar cómo fue que llegamos hasta acá. Porque, en primer lugar, creo que es importante combatir un poco la idea esta de que Cambiemos no tuvo plan, digamos, de que se trató simplemente de una ceocracia, como le llaman por ahí, un conjunto, digamos, de funcionarios con relaciones con empresas y con sectores económicos muy específicos que vinieron a saquear el país, ¿no? Lo que yo quiero es combatir un poco esa idea, ¿no? Porque si bien eso puede ser cierto, es cierto lo más probable, y los conflictos de intereses en los que hayan incurrido los funcionarios deberán ser revisados y juzgados en algún momento, me parece que el resultado, digamos, de lo que estamos viviendo hoy es resultado de un plan económico, digamos. Hubo una planificación, hubo un modelo, no fueron simplemente acciones improvisadas de parte de funcionarios saqueadores ligados a empresas. ¿Y qué quiero decir con que hubo un plan, digamos? ¿A qué me refiero? ¿O cómo creo que se caracteriza, digamos, el modelo económico de Cambiemos? Creo que tuvo este modelo tres grandes ejes. Digamos, un primer gran eje, que lo podemos llamar con esto de volver al mundo, un segundo gran eje, donde está la cuestión energética, digamos, resolver la cuestión energética, y un tercer gran punto, que consistió en ganar competitividad reduciendo costos, sobre todo logísticos, impositivos y laborales. En cada uno de estos tres puntos hubo algunos logros, digamos, logros en los términos de los objetivos que se planteaba el modelo de Cambiemos, ¿no? Hubo algunos logros, pero menos de los que se esperaban, digamos. Y el fracaso, digamos, de cada uno de estos tres puntos es un poco lo que explica, digamos, la crisis coyuntural y un poco caótica en la que nos encontramos hoy. Vamos, digamos, tratemos de ir un poquito rápido, pero punto por punto. Esto de volver al mundo, digamos, en buena parte también es parte de lo que explica, digamos, la corrida cambiaria que venimos sufriendo, digamos, desde las PASO, ¿no? Porque ¿qué hicieron? ¿Qué hizo Cambiemos cuando llegó al poder? Desreguló completamente la cuenta capital. ¿Qué implica desregular la cuenta capital? Eliminar todos los controles a las salidas de capitales, eliminar la cantidad, digamos, la permanencia mínima en días que los capitales extranjeros deben permanecer en el país. Esto existía, digamos, antes. Las inversiones extranjeras, incluso las especulativas, debían permanecer una cantidad mínima de días, 100, 150, digamos, depende del momento del tiempo, de cantidad de días en el país antes de volver a salir. Cambiemos eliminó completamente esa restricción, no hay ningún límite, digamos, una inversión puede estar una hora, digamos, entrar y salir en una hora y no hay ningún tipo de restricción al respecto. Eliminando también la obligatoriedad de liquidar las divisas por parte de los especuladores, digamos, todas medidas en las que ahora parecieran estar reculando un poco en chancletas, pero que son medidas que aplicaron desde que llegaron, digamos, al gobierno y que consistían en lograr este objetivo, que según la propia definición, digamos, por parte del gobierno, consistía en esto de volver al mundo. Hay que abrirse completamente. También hay que abrir, y fue lo que hicieron, no solo la cuenta capital, sino el comercio exterior, digamos, disminuyendo o cuasi eliminando las retenciones, digamos, si bien las retenciones siguen existiendo, como ustedes saben, cambiaron la forma de calcularlas y ahora las retenciones es una suma fija en pesos por dólares, con lo cual cada devaluación licúa, digamos, licúa los pesos que, digamos, licúa las retenciones que tienen que pagar los exportadores, son 4 pesos por dólar. Entonces, si el dólar vale 45 o el dólar vale 50, siempre van a ser 4 pesos el pago de las retenciones para los exportadores, con lo cual se benefician, digamos, con las devaluaciones. También eliminaron toda una serie de aranceles a bienes importados, digamos, lo que contribuyó también un poco al deterioro, digamos, de la industria, digamos, nacional. Y por otra parte, digamos, en esto de volver al mundo también hubo un juego, digamos, geopolítico por parte del gobierno de alineación total a las grandes potencias, digamos, no solo a Estados Unidos, sino también a China y a la Unión Europea. Pero en un contexto mundial en el que todos los países y las grandes potencias están cerrando, digamos, no están queriendo comerciar con el resto del mundo. Hay una guerra comercial entre Estados Unidos y China, de la cual ya hemos hablado en la columna. Digamos, hay como una especie de mala lectura, hubo, digamos, como una especie de mala lectura, digamos, por parte del gobierno, en esto de volver, digamos, al mundo, digamos, no parecía ser el mejor contexto mundial para volver al mundo. El segundo, digamos, gran punto del modelo de Cambiemos fue la cuestión energética, digamos, y a qué me refiero con la cuestión energética, básicamente a los tarifazos, digamos. Aumentaron las tarifas, no solo por el aumento nominal en las tarifas, sino también porque dolarizaron parcialmente las tarifas, digamos, buena parte, eso también ya lo hablábamos la vez pasada, el costo de las tarifas está atado al dólar, con lo cual eso implica que están dolarizadas. Y esto para garantizar, digamos, supuestamente un horizonte de negocios para las empresas proveedoras de servicios públicos. Y por otro lado hubo, digamos, la otra gran pata de la cuestión energética fue la continuidad que hay, digamos, respecto a la política del gobierno anterior, con Vaca Muerta, digamos, seguir explotando, digamos, digamos, a toda costa y bajo cualquier circunstancia, digamos, el yacimiento petrolero no convencional, digamos, muy importante que tiene Argentina, que es Vaca Muerta. En este punto, digamos, en la cuestión energética no pudieron avanzar más, ¿por qué? Por la resistencia social, digamos, nosotros recordamos cuando se fueron dando los tarifazos, que en muchas localidades, digamos, las protestas fueron tales que se tuvieron que desacelerar los aumentos, digamos, tuvieron que también volver para atrás con eso, prorratearlos en el tiempo y apelar a lo que ellos llamaron el gradualismo en el ajuste, digamos, porque el gradualismo, recordemos, no es no ajuste, sino que es ajuste, pero más lento, digamos. Y esto hay que aclararlo porque desde el gobierno se presentaba como una concesión hacia los sectores populares, esto del gradualismo. Pero el gradualismo no fue más y no es más que ajuste, pero más lento, para evitar la resistencia social. Digamos, entonces, de nuevo, avanzaron en la cuestión energética, pero no a fondo como ellos querían. Y respecto a bajar los costos, también, digamos, tres grandes costos que quisieron bajar, ¿no? Los logísticos, los impositivos y los laborales. Respecto a los logísticos, ustedes se acuerdan que la gran promesa o la gran expectativa estaba en los famosos PPP, ¿no? Los proyectos de participación público-privada, en la que el Estado otorgaba la concesión de la construcción de un determinado proyecto y la posterior concesión, digamos, en el otorgamiento del servicio y en la prestación del servicio de ese proyecto, ya sean rutas, cloacas, lo que sea, pero el privado tenía que conseguir financiamiento en el exterior, digamos, la ventaja que tenían supuestamente estos proyectos era que el Estado no tenía que poner plata para la construcción, porque el privado tenía que buscar su propio financiamiento. ¿Qué pasó? Cuando empieza a aumentar el riesgo país, y ya hemos hablado del riesgo país también en la columna, si ustedes se acuerdan, el riesgo país aumenta, digamos, el costo de financiarse en el exterior. Al empezar a aumentar el riesgo país, el costo de financiamiento en el exterior de estas obras se hizo imposible, con lo cual tampoco pudieron, prácticamente no pudieron llevarse a cabo los PPP. Se había hasta creado una secretaría de proyectos público-privados, digamos, y no tuvo, digamos, el más mínimo impacto. Hay algunos proyectos en marcha en algunas provincias, pero incluso en muchas de estas provincias los estados provinciales tuvieron que poner plata, con lo cual se perdió, digamos, esa supuesta ventaja de que el Estado, digamos, no tenía que poner, digamos, plata. En segundo lugar, los costos impositivos, digamos, como ya dijimos, se redujeron las retenciones, se redujeron los aranceles, disminuyeron, como ustedes saben, también los impuestos a muchos autos de alta gama. Se aprobó en 2017 la reforma tributaria, digamos, que incluía la disminución de aportes patronales, disminución y excepción del pago en ganancias, entre otros, digamos, beneficios. Y otro, digamos, otra cuestión importante en la disminución de los costos impositivos fue el blanqueo de capitales o, digamos, su nombre formal, digamos, el régimen de sinceramiento fiscal, digamos, que incluyó también la exención de un montón de pagos de impuestos a todos aquellos que blanquearan capitales que tenían en el exterior. Ahora, con los impuestos laborales, digamos, sí que la gestión tuvo un éxito rotundo, de nuevo, éxito entre comillas, digamos, siempre pensando en los términos de los que ellos se venían a plantear, en bajar los salarios reales, hubo un éxito en bajar los salarios reales, pero en el resto de los costos salariales los avances fueron más parciales, digamos, el costo salarial no incluye solo el salario pagado por el empresario, sino toda otra serie de costos asociados a cada trabajador. Lograron pasar a fines del 2017 la reforma previsional, pero no lograron todas las reformas que querían con esta reforma previsional, de nuevo por la resistencia social, digamos. Lograron bajar las jubilaciones, pero no lograron, digamos, la eliminación de los regímenes especiales, no lograron el aumento de la edad jubilatoria, no lograron restablecer los sistemas privados de capitalización, etcétera, que eran objetivos de la reforma previsional del 17, digamos, y que no lo lograron, y por eso ahora se está hablando de nuevo de una necesidad de una nueva reforma previsional. Y tampoco pudieron pasar una cuestión importante que es la reforma laboral. Aunque sí pudieron pasar muchas de esas reformas vía los convenios colectivos de trabajo, digamos. Por ejemplo, el convenio de Vaca Muerta, de Lesmata, de Lecheros, de Panaderos, lograron meter muchas de esas reformas que incluyen esto de la eliminación de horas extras, esto del banco de horas, digamos, de lo que ya se habló mucho también en su momento. Recordemos, digamos, que después de las elecciones del 17, Macri habló de que empezaba una etapa de reformismo permanente, digamos. Quería, digamos, pasar a toda costa todas estas reformas, ¿no? Bullrich, Esteban Bullrich también reconoció, digamos, que con cada reforma hacían una propuesta de máxima, sabiendo que no todo lo iban a lograr, pero que algo sí iban a lograr, entonces iban con todo y que pase lo que pase, digamos, se enfrentaban a la resistencia social y no podían pasar todo lo que querían, pero sí podían pasar algo, digamos. El problema, digamos, justamente para pasar todo fue la resistencia social, que, digamos, insisto, digamos, me parece más importante la resistencia social que la resistencia política que tuvieron un montón de estas reformas, porque muchas de ellas, digamos, digamos, fueron aprobadas, digamos, con la anuencia de buena parte del arco político, ¿no? Y, digamos, completar las dos reformas anteriores, tanto la reforma previsional como la reforma laboral, siguen siendo, y esto es muy importante, porque siguen siendo exigencias del FMI y pueden formar parte de futuras condicionalidades para lo que se está hablando ahora de la reestructuración de la deuda, digamos. Entonces, digamos, Cambiemos tuvo un programa sobre el que fueron avanzando y sobre el que Macri hace algunos meses incluso dijo que en el caso de ganar iban a seguir igual, pero más rápido, digamos, es decir, sin ese componente de gradualismo impuesto por la resistencia social. ¿Y por qué había resistencia social? Bueno, porque este programa no contó con consenso social, digamos, parece una obviedad, pero en 2015, digamos, no ganaron con este programa, no dijeron, digamos, lo que iban a hacer, los votantes no sabían lo que el gobierno iba a hacer. Entonces, como no pudieron avanzar en el ajuste y la reforma, todo lo que querían y todo lo que podían, entonces, digamos, se presenta discursivamente desde el gobierno como necesaria, como la única vía posible, el endeudamiento. Digamos, como no pudimos bajar el déficit fiscal, todo lo que pudimos, tenemos que endeudarnos para cubrir el déficit, del déficit fiscal. Y así es como entra en juego el tema de la deuda, digamos. Hay muchos economistas incluso que hablan del problema de la manta corta, digamos, porque el ajuste fue insuficiente, digamos, para nosotros, para los que lo sufrimos, es un poco raro decir que fue insuficiente, digamos, porque a nosotros nos golpeó con todo, pero para el propio empresariado que Cambiemos venía a representar, que era el total del empresariado, el ajuste fue insuficiente. Entonces se presenta, digamos, este problema de la manta corta. El ajuste no alcanza para todos, no alcanza para todo el empresariado, y por eso es que a lo largo del digamos, en el transcurso de estos 4 años, la industria se les dio vuelta, que en un principio los apoyaba, el agro va y viene, digamos, los apoya, pero también los critica, digamos, no queda muy claro, digamos, cómo queda parado el agro, pero los sectores realmente beneficiados de este gobierno terminaron siendo las finanzas y los sectores públicos, los sectores de, digamos, de servicios públicos, ¿no? Entonces, dentro de la lógica, digamos, de este modelo, como el ajuste es insuficiente, no hay inversión y aumenta la recesión. Ahora, el resultado de las PASO, no, digamos, el resultado, sí, el resultado de las PASO y todo lo que pasó después, digamos, no es ni más ni menos que una respuesta de la gente contra ese ajuste, digamos, que para el empresariado fue insuficiente, pero insisto, a nosotros nos partió al medio, digamos. Frente a esto, es que empiezan, digamos, los manotazos de ahogado por parte del gobierno que consistieron en aplicar una serie de medidas en las que de fondo muchos de nosotros estaremos de acuerdo, pero que no son consistentes con la lógica del modelo de Cambiemos, que Cambiemos vino a plantear, digamos, todo lo que dije antes, ¿no? Y estas medidas fueron estas medidas paliativas que se aplicaron, que se anunciaron en las últimas semanas, digamos, la reducción del IVA, los bonos a los estatales, digamos, el anuncio de la semana pasada por parte de la CUNSA de el reperfilamiento de la deuda, que no es ni más ni menos que la reestructuración de la deuda, ¿no? Y que es el reconocimiento también por parte del nuevo ministro de que el problema está en la deuda, digamos, podemos bajar el IVA, podemos dar bonos, pero si no se resuelve el problema de la deuda, el problema cambiario, digamos, no se resuelve el problema de fondo. Ahora, digamos, el domingo se anuncian estos controles cambiarios y bueno, esperemos unos días más a ver que seguramente algo nuevo va a haber. Entonces, el problema es que el problema de la deuda no se soluciona solo reestructurando. Digamos, pueden anunciar todos los reperfilamientos que quieran, pero si no se cambian los fundamentos de esa deuda, que es justamente el problema, el programa de ajuste, el problema de la deuda, digamos, lo vamos a seguir deteniendo, digamos. ¿Por qué? Porque la existencia de esta deuda va a imponer necesariamente condicionalidades al gobierno que siga, sea cual sea, digamos. Por eso la salida del ajuste no va a ser tan fácil. Entonces, si no cambiamos los fundamentos de esa deuda, que es el programa de ajuste, el problema del endeudamiento lo vamos a seguir deteniendo por más que reperfilemos, digamos, todo lo que querramos.